Bueno, está con nosotros Julio Bárbaro. Hola, Julio. ¿Qué tal? Gracias por estar acá. Al contrario, es un placer reencontrarnos. Sí. Éramos cercanos en otro mundo. En otro mundo, exactamente. ¿En qué año fue? En el 2002. Porque era la Radio El Mundo, ¿no? Era Radio El Mundo y éramos vecinos. Yo terminaba el programa, el mío, y de 7 a 9 iba y vos empezabas el tuyo. Y después de mí venía Patricio Kelly, que en paz descanse, que no dejaba descansar a nadie, ¿te acordás? Qué cosa rara. Se enojaba contra la humanidad. Qué extraño, ¿no? Era extraño, sí. Y después de eso, de Radio El Mundo, te fuiste al Confer. Me fui al Confer. La radio era un placer. Yo había... De la política, fui diputado con Perón en el 73, imagínate los años que tengo, 67. Me Fioroni, que es un excelente amigo, me dijo hacer radio, lo hice y me enamoré de la radio. La radio te engancha mucho. La televisión nunca te engancha como la radio. La radio te seduce, ¿no? Sí, sí, exactamente. La tele es algo... Sí, qué sé yo, es otra cosa, no sé. Yo me gusta más la radio, siempre me gustó más. Es una comunicación que parece más profunda, menos obligada a la formalidad. La radio, el que escucha, el oyente de radio, es una relación más fiel, sí. ¿No? Es otra cosa. El zapping de la televisión es más frívolo, más quejoso. Con la televisión, la relación es de bronca, ¿no? Todos te dicen, no quiero a este, no quiero al otro. Con la radio, el que lo escucha es... Tiene afecto a esa radio, ¿no? La deja todo el día, clava una radio en el dial y la deja ahí. Exactamente. A ver, vos mencionaste que fuiste diputado en el 73. ¿Cómo era ese congreso y cómo es este? Haceme una las comparaciones son odiosas, hace una. No, no son odiosas, las comparaciones son imprescindibles, no odiosas. Yo vine en el 73 y volví en el 83 a ser diputado, volvíamos poco. Y uno que estaba al lado mío, de los pocos que volvíamos, me miró serio y me dijo, hermano, al lado de esto el 73 era Harvard. Y claro, había una decadencia real que se fue aumentando, incrementando. ¿Por qué? Porque los diputados eran cada vez más anónimos. ¿Cuántos diputados conoce uno, Martín? Y ese hecho de los diputados desconocidos... Son más obreros, más, pero yo me acuerdo, fui de diputado a hablar con Perón. Y le dije, con la timidez estábamos. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 30. Uh-huh. Y le dijimos, general, ¿qué quiere del Congreso? Y el viejo, que impactaba, imponía una figura, dijo, quiero un parlamento de lujo. Admiré mucho, aunque estaban en contra mío, a Frondizi, a Balbín. Quiero... un peronismo que tenga 5 o 6 primeras espadas que expresen el pensamiento nuestro y que el Congreso, el Parlamento, contenga los grandes debates de la sociedad. Y después tuvo una humorada, dijo, pongan adelante 5 o 6 brillantes para que hablen, detrás pongan los mediocres para que voten. Y nos miró con esa sonrisa, nos guiñó el ojo y dijo, y al fondo los grandotes, por si algún día hay piña para que peguen. Pero la idea era un parlamento de lujo. Y bueno, y el peronismo se dedicó a poner a los grandotes a hablar. Digo, cayó en esta crisis, que yo lo que más le cuestiono a Néstor y a Cristina Kirchner, esta cosa de que el leal es el que aplaude. Y yo creo que no, que el leal es el que cuestiona. El leal... es aquel que te dice, Martín, lo que estás haciendo está bien acá y mal allá. Uh-huh. La otra lealtad es obsecuencia, y la obsecuencia siempre implica mediocridad. Cuando, si vos querés, o yo quiero que me digan que soy un genio, me voy a rodear de idiotas, porque para que digan que yo soy un genio, digo, si yo mido unos 70, voy a tener que elegir de unos 40 para que me digan alto. Creo que esa inseguridad de una dirigencia... Perón, Frondizi, Balbín, después vinieron aquellos a los que les escriben los discursos. Y cuando no se los escriben, yo he sido amigo de Kirchner y he ido con él a actos. Y volvíamos en el coche, juntos, y me decía cómo estuve. Y yo le decía, muy flojo, no hay ideas. Creo que el discurso no es solo para el fervor, es el debate de contenido. son los grandes temas de una sociedad. Después está, claro, la política como agresión, la denuncia. Entonces vos ves a la Carrió entre la denuncia y la pitonisa. Y vos decís, bueno, la verdad, y entonces aparece juez que está, ¿no? Hace una humorada agresiva. Digo, todo eso no es la política. Deberíamos enamorarnos de la política como expresión de gente más sabia. Yo le envidio a Brasil a Lula. Lula es el obrero, porque Fernando Henrique Cardoso, que era el intelectual, no enamoró a Brasil. Y pero sentó las bases, ¿no? Sentó bases, pero fue bastante complicado, porque era la época de los Felipe González también, ¿no? De esta cosa que eran socialistas enamorados del capitalismo. Lula lo hizo desde una conciencia obrera y unió a Brasil. En Brasil el 80% están enamorados de ese proyecto. Y acá estamos todo contra todo, ¿o no? Digo, sí. A mí me paran los que me conocen, el taxista me dice, no sé a quién votar. Y yo le contesto, yo tampoco. ¿Vos tampoco sabés quién votar? No, yo no voy a votar a Heller. No tengo nada que ver con eso. ¿Cómo voy a votar a Heller? Digo, pero no es mi enemigo, pero tampoco mi candidato. Entonces, me han desarmado el peronismo, me lo han disfrazado, me lo han travestido, si querés. Entonces yo no voy a votar eso, votaré otra cosa. Tampoco voy a votar a Macri porque no soy centro-derecha. Pero buscaré entre las posibilidades que te da esta izquierda, que siempre tiene más partidos y candidatos que ideas, porque tenemos 7, 8, 10. No, ahora, a ver, puede salir un congreso con más opositores, pero me da la impresión, por lo que estás diciendo, que no va a salir un congreso mejor. Sí, mejor va a ser. Yo digo, en términos de esta discusión de ideas, de no utilizar la política como chicana, tal vez sea mejor para contener más al Ejecutivo. Va a ser mejor porque lo va a obligar al Ejecutivo a consultarlo. Y va a ser mejor porque al estar atomizado el voto, no van los de la lista sábana. ¿Viste? Que atrás sí. De una gran figura, esto de, ¿qué son los testimoniales? Son los que esconden a los que van atrás. Entonces vos votás, Kinercioli, y atrás vendrá, qué sé yo. Algún día vas a decir, este era diputado. Y entonces, creo que en alguna medida hay esos rostros anónimos, son los que hacen la alcahuetería de la política, son esos votos que no se sublevan nunca, son esos votos que no es que sean leales, están obligados a la obediencia de vida. ¿Qué son, los mediocres de Perón? Los mediocres de Perón, pero peor, porque yo creo que la política es una pasión y obliga a la creatividad, obliga a la diferencia. Vos no podés pensar que un tipo que diga qué grande es Kirchner y repita como un loro lo que dice Kirchner es un político. Es cualquier cosa, pertenece a la farándula. Si el saber, si el pensamiento, si la riqueza conceptual, si la sabiduría no se acercan a la política, y quedamos entre la demencia y la denuncia. Y entre esas dos cosas hay pobreza. Entonces, que él no sé a quién votar. Julio, vos que estuviste dentro del gobierno, ¿ves a Cristina Kirchner y a Néstor Kirchner eventualmente negociando con el Congreso? Yo creo que si están obligados, como los va a obligar la realidad, porque algunos te preguntan, ¿quién gana? Ya sabemos quién pierde. El gobierno tenía el 50 cuando asume Cristina y ahora discute el 30. Queda si le gana por 3 puntos o 5 a De Narváez. Pero que Néstor Kirchner vaya a discutir con De Narváez, si le gana, le gana a un rico aficionado a la política. Y si pierde, se suicida. Digo, me parece una pelea innecesaria, un absurdo de vamos a dar todas las batallas, aun aquellas en las que no tenemos nada que ver, ni que discutir, ni que ganar. A la sociedad no le sirve que Kirchner sea candidato. Parece que esa es la situación de fondo, la que importa. La sociedad necesita pacificarse, y necesita proyectos conjuntos, colectivos, necesita heredar el abrazo Perón-Balbín. Y eso es lo que... No hay humor para lograrlo, para acercarnos, ¿no?